También nos hablando de le digo esto cortito porque, sí, cortito porque está Mariana, Mariana Regui sí, en línea. En línea. Pero que uno nunca sabe la dimensión que va a tener a veces cuando hace algo, ¿no? En el caso este de poder abordar la historia de los desaparecidos de la comarca, sí, ¿no? Como en el caso de Julio Maidán, en la escuela cuando empezamos a hacer la investigación, ¿no? A trabajar con los familiares y demás, una de las cuestiones que pasaba era que los familiares no tenían fotos. Ah, mira. ¿Te acordás que el otro día con Claudia Chartok hablábamos de este tema? Y es que las familias, ya sea o por temor o para proteger a su familiar que estaba perseguido políticamente, quemaban todo lo que era un dolor tremendo, ¿no? Bueno, el otro día también los reporteros gráficos contaron cómo se quemó parte del archivo. Claro, bueno, también lo escuché ahí al Tibu diciendo también. Bueno, nos metimos con un tema que acá empezó el viernes cuando hablamos con Diego Salina, que tiene que ver con este niño, el hijo de Diego, que había ido querido tomar el colectivo en un horario de tarde. Y el chofer le dijo que no, que bueno, va a la escuela, no tengo boleto. Ni me muestres el carnet si no va a la escuela. Y entonces nos quedamos preguntando, ya nos llegó acá que lo último aprobado en el Consejo Deliberante era la tarifa de 7,50 para las personas que transitan normalmente y de 1,50 para estudiantes. Pero en ningún momento, de lunes a sábado dice eso. Sí, de lunes a sábado. No dice nada de horario. Claro. Entonces queríamos saber, también nos queríamos preguntar qué se puede hacer en estas situaciones. Ya tenemos a la concejala Mariana Regui con nosotros. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Rosana, acá en Radio Encuentro, te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien. Tenemos, según datos también acá, que el propio padre, Diego Salina, estuvo con vos. ¿Puede ser, no? Sí, nos juntamos con Diego y con un abogado que es conocido también, que tenía como herramientas, obviamente, más de tipo legal que uno por ahí se le escapan. Así que estuvimos reunidos, nos comentó la situación y bueno, y ese abogado se ocupó de estar preparando una presentación que van a presentar a nivel judicial. ¿Qué se puede hacer cuando uno sufre este tipo de injusticia? Sea esto, sea alguna otra situación, porque uno ve en los colectivos dice denunciar a Transporte de Nación, pero acá a nivel local no se puede hacer nada. Yo creo que lo más accesible, como vos decís, a nivel nacional, por ahí uno le da como impotencia directamente, ni quiere llamar. Me parece que lo más accesible somos nosotros, el Consejo Deliberante, porque si el Consejo es el espacio donde el empresario se acerca para no pedir, exigir, pero sí pedir determinados aumentos o determinadas cuestiones que hacen al servicio, me parece que a la inversa tiene que ser de la misma manera, los concejales poder convocar al empresario para ponerlo al tanto de estas situaciones y exigirle que cumpla. Como ustedes bien decían, nosotros en diciembre aprobamos una ordenanza donde se establecía, porque además yo fui la promotora de esa situación, así que también me siento como un poco en el deber de pelearlo, que el boleto estudiantil debía extenderse hasta los sábados y de horario completo, porque de hecho él planteaba los sábados hasta el mediodía y fue una discusión que tuvimos y el acuerdo fue de lunes a sábado en horario completo, sin diferenciar hasta el mediodía ni ninguna cuestión, digamos, en ningún lado por escrito se establece que hay horarios determinados o que si hay un espacio institucional, como ocurrió por ejemplo el jueves, que el chofer no manifestó eso, pero digo, a mí me hace ruido que justo haya sido un día de espacio institucional. En ningún lado por escrito, por lo menos, dice que no corre el boleto estudiantil. Entonces acá claramente se está cercenando un derecho y bueno, me parece que el Consejo Deliberante es lo más accesible que tiene el vecino o la vecina. Ahora hace un ratito también me estaba comentando un compañero de acá del consejo que le llegó también la información de una chica que estudia en la universidad que el sábado no le quisieron cobrar el boleto y además manifestaron que no existe el boleto estudiantil los sábados, así que claramente ya estamos trabajando en convocar a una reunión al empresario porque son cosas que bueno que realmente molestan y además, como dije, cercenan un derecho que ya estaba establecido. ¿El boleto estudiantil tiene plazo para ser sacado? Porque entre otras cosas que nos quedó en la charla fue que le habían dicho bueno, ahora en marzo se acaba. Sí, esa es una cuestión también, como pasa en muchas cosas, que no hay cosas por escrito y después desde la práctica se hacen determinadas cuestiones. Y por ahí el vecino al desconocer, por ahí lo deja pasar o no se hace los reclamos pertinentes. En ningún lado dice eso, no está por escrito, no es un requisito, no está establecido. Entonces también, digamos, me parece que un poco se juega eso, ¿no? A la desinformación que por ahí hay. y a exigir determinadas cosas que en ningún lado están por escrito. O sea, yo podría ir en abrir y sacar, ponerle que me robaron mi billetera y perdí el carnet. Exactamente. Además es una locura eso, pensar que cualquier problema que vos tenés con el carnet durante el año, porque te lo pueden robar, se te puede mojar, se te puede perder, no sé, y no tenés acceso otra vez durante todo el año, hasta el año siguiente no podés acceder al carnet. Es bastante... ¿Y cómo? Raro. Supongamos, por ahí estamos muy lejos, ¿no? Pero, ¿las vacaciones de invierno o las vacaciones de verano? ¿Se puede usar el carnet? No. ¿Cómo es el...? ¿Cómo no? ¿Qué plazo se establece? ¿Es de marzo a diciembre que se extiende el carnet? No, ahí yo te vuelvo a decir, en la legislación, digamos, en la reglamentación no hay... ni plazos, ni meses, ni horarios. Me parece que estas cuestiones se hicieron siempre desde la práctica, desde lo cotidiano, y quizás no había una persona que estuviera metida en el tema intentando reclamarlo. Yo realmente me hago bandera de esto y me parece que un compromiso, así como en diciembre yo aprobé un aumento que fue cuestionado, también lo hice en función de determinadas cuestiones que yo exigía. Y en ese sentido me creo con la autoridad de ir a reclamarle al empresario los acuerdos que se habían establecido. Porque, por ejemplo, en enero hay escuela de verano. Sí. Sí, pues además, nosotros, más allá de esas cuestiones que vos decís que es cierto, nosotros desde el socialismo nos paramos en una cuestión ideológica también. Nosotros, que de hecho se lo manifestamos al empresario, nosotros entendemos que el boleto estudiantil no es para ir a la escuela y volver a la escuela, a su casa. El boleto estudiantil es una ayuda económica para toda la familia para facilitar el acceso y la permanencia de los chicos y las chicas que estudian. Claro. Entonces, en ese sentido, entendemos que si el chico quiere ir a tomar un mate a la costanera, también puede ir a tomar un mate a la costanera con el boleto estudiantil, porque hace a la vida familiar. Uh-huh. No podemos estar persiguiendo al chico viendo que se suba en su casa y que llegue a la facultad o a la escuela secundaria y se baje en la escuela secundaria. Bueno, ese es el objetivo. Esa era la conversación que teníamos el otro día cuando Diego Salinas planteaba este caso. Es decir, ¿cómo hace? O sea, es imposible controlar, o lo haces para que este derecho corra de lunes a sábado, todos los días del año, o no hay forma de poder controlar si va o no va a una escuela, si va o no va a una escuela de verano, ¿no? No debería controlarse, y además vuelvo a decir, me parece que nosotros vamos a dar la lucha desde ese lugar, desde pararnos, desde que entendemos que el boleto estudiantil es una ayuda a la economía familiar, no es para que el chico vaya a la escuela y venga de la escuela y se quede encerrado en su casa. Mariana, hay actividades deportivas o recreativas que también hacen a la vida de una familia, que también colaboran con que el chico esté incluido en una escuela, entonces, digamos, excede los horarios de la escuela. O bueno, Diego el otro día, por ejemplo, lo que le pasó con el hijo, había ido a estudiar, un día que no había clase, había ido a estudiar a lo de un compañero. No, hay un millón de situaciones que uno puede poner como ejemplo. Me parece que si nos paramos desde el lugar este, resume todo, ¿no? Entender que el boleto estudiantil es una ayuda en la economía familiar, resume y excedemos de estar presentando ejemplos, que hay un montón. Me quedé pensando porque me acuerdo en lo que fue la última sesión que se da este aumento de 7,50 a 1,50 para los estudiantes. Alguien le dijo, sí, pero no hay denuncia por mal servicio. Y acá es donde me vuelvo a preguntar, ¿dónde puede ir el vecino? Que no solamente en este caso fue un niño que sufrió esta situación con un chofer, sino un vecino que el colectivo sigue sin cumplir horario o tal otra cosa. ¿Vos decís que el Consejo Deliberante es el lugar? Yo creo que el Consejo Deliberante es uno de los primeros lugares, porque, vuelvo a decir, el empresario recurre a nosotros para exigirnos de alguna manera estas cuestiones, y nosotros de la misma manera podemos exigir. Aparte, es un lugar accesible, quizá en otros organismos del municipio me da la sensación de que es más complejo para el vecino el tema de los horarios y de acceder. Acá estamos todos los días, todas las mañanas, casi todos los concejales, si no estamos nosotros, están nuestros secretarios que también pueden recibir este tipo de reclamos, y hay una comisión específica que debe trabajar estas cuestiones y exigirle al empresario lo que corresponde. Sí, también hay un área del municipio que debe ejecutar, digamos, sí, el cumplimiento de la ordenanza, que es seguridad e higiene. Sí, ese es otro. Yo creo que alguna vez en la radio lo dije, nosotros también como concejales tenemos nuestra limitación. Obviamente no podemos ir a subirnos a todos los colectivos a inspeccionar que se cumpla, porque nos excede y no estamos para eso, estamos para sancionar ordenanzas y después de última exigirle al Ejecutivo que cumpla. Las inspecciones le corresponde a Seguridad e Higiene y Seguridad, pero bueno, puede ser otro camino. Yo creo que el vecino tiene que agotar todas las instancias que pueda y de última también nosotros como concejales ser intermediario y claro, después elevar los reclamos a quien corresponda y hacer un seguimiento de esos reclamos también, que no quede solo en una nota presentada. Mariana, bueno, entonces están preparando un escrito que será presentado ¿dónde? No sé, eso ya, digamos, el escrito judicial lo está manejando el abogado con Diego Salinas y nosotros paralelamente lo que vamos a pedir es con estos reclamos que nos llegan tanto el de Diego como esta chica que yo te digo que no le cobró el boleto el sábado, claro, lo que vamos a hacer es plantear una reunión directamente con el empresario, intentando sumar a todos los concejales. Muchísimas gracias, abrazo grande, Mariana. No, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Mariana Regui hablando con nosotros, concejala del socialismo. Sí. Situación que aquí en Radio Encuentro ya la planteamos la semana pasada, sí, pero que la estamos siguiendo, que tiene que ver con sí, el...